FM Río 94.3. 10:42 de la mañana de este domingo 13 de febrero. Hoy es el día de la radiofonía, ¿sí? A todos los que hacemos esto de alguna u otra manera, un abrazo enorme. Celebren, festejen. Está bueno estar de este lado. No sé si sentirlo en primera persona y hacerlo extensivo a todos los que de una u otra manera, reitero, nos gusta hacer esto, y nos gusta de corazón, estamos así. Bien, lindo día en la ciudad de Coronda hoy, un sol hermoso, no hace tanto calor, pero tampoco está fresco como ayer. En este otoño veraniego que tuvimos ayer, con fresquito, hubo que sacar un abrigo, una campera. Es una pausa al verano, tal cual, señor Samir, una pausa al verano, tal cual. Y estaba fresco y hacía frío. Si no te abrigaste, te resfriaste. Y si te agarró, si saliste sin un abrigo y te resfriaste seguro. Bueno, bien. Vacunación. Che, tema reiterado ya. Che, 2 años llevamos de esto abriendo. Y bueno, está bien. En la medida que esto no termine, vamos a seguir con este tema, arrancando con esto. Diciéndoles que hay muchos países ya que han cortado el uso del barbijo en todos lados, es decir, ya no es obligatorio usar el barbijo para nada, y están pensando en lo que es la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna. En la Argentina, aunque parezca mentira, el 12% de la población no recibió una dosis. O sea, hay un montonazo de argentinos, concretamente el 12% que no recibieron ninguna vacuna, el 22% recibió 2 dosis, y, perdón, al 22% falta de recibir las 2 dosis para vacunar el ciclo, y el 67% falta con las 3 dosis. Ahora empezamos a hablar de lo que es la aplicación de la cuarta dosis, porque bueno, el mundo viene en esa onda y que hay que colocar un refuerzo, porque según dicen los que saben, la tercera dosis tendría un tiempo, esta dosis que nos colocamos ahora hace poquito, tendría un tiempo determinado, sería una cuestión de tomada como un refuerzo, y duraría algo así como 4 meses. Y bueno, obviamente hay que colocar un refuerzo que ya está pensado y estructurado. Bueno, este país no se puede creer nada, ¿no? Yo no les creo nada, pero y bueno, igual dicen que se está trabajando justamente en eso, y que esta cuarta dosis se le va a dar a quienes hace más de 4 meses recibieron la tercera en calidad de adicional. O sea, se tomó la tercera como una dosis adicional y se va a dar una cuarta vacuna. El grupo objetivo puntual de esto son las personas mayores de 3 años inmunocomprometidas y mayores de 50 que recibieron el esquema completo inicial con la vacuna de Sinopharm. No hay una fecha precisa de cuándo comenzar a aplicar este refuerzo, aunque dicen que será a partir de marzo, porque las dosis adicionales, si vos te acordás, las terceras, comenzaron a aplicarse allá por noviembre. No hay nadie que haya cumplido todavía los 4 meses de la tercera dosis. A ver, a excepción de los vacunados VIP, como siempre, ellos arrancaron primero, ¿te acordás? ¿Te acordás de los vacunados VIP? Zanini, la familia Dualde, la familia Massa. ¿Te acordás de ese tema? Bueno, ellos van primero, ellos juegan la Fórmula 1, ellos van primero en todo, cosas que hay, cosas que se llevan primero. Bueno, a excepción de esa gente, la gran mayoría de argentinos comunes como vos y yo, argentinos comunes, ¿sí? Sin privilegios, sin casta, diría Milei, de los que no pertenecemos a la casta política, de la casta política acá, porque, a ver, casta política hay, pero bueno, específicamente, los que no pertenecemos a la casta política acá, vamos a tener que arrancar teóricamente después de marzo. Veremos. Bien, manso quilombo hay entre Estados Unidos, Europa, Francia, con el tema Ucrania y Rusia. está muy comprometido los presidentes de Estados Unidos y Francia. Se han comunicado telefónicamente con Vladimir Putin. Estuvo Alberto, ¿viste? Allá fue a ver si podía solucionar algo. Me parece que no le dieron ni 5 de bola a Alberto. Pero bueno, más allá de eso, ayer se comunicaron con Putin a ver si podían parar un poco este despelote. Vos sabés que Rusia quiere invadir Ucrania y que geográficamente, si te fijas en un mapa, es como si fuese, el ejemplo es, como si fuese un cuadrado, tres de los lados del cuadrado limitan, a ver, Ucrania un cuadrado y tres de los lados del cuadrado, capaz que un poquito más, ¿sí? Limitan con Rusia o con países favorables a Rusia. O sea que está rodeado por tres lados y un poco más, y les queda un pedacito que da para este lado, para Occidente. Bueno, tienen soldados, fuerza, tanque, perro, de todo ahí. Y en cualquier momento se prevé que se produzca la invasión. Así todo, 62 minutos duró la comunicación que tuvo Biden con Putin. Hay una tensión global por este problema. Y es importante la acumulación de tropas que ha hecho Rusia en la frontera. Estas conversaciones, en verdad, se han producido a partir de que los servicios de inteligencia detectan movimientos tales como para darse cuenta de que la invasión es inminente. Lo que hizo Estados Unidos fue decirle a su gente que estaba ahí, la que está en Ucrania, bueno, chicos, váyanse. Sacó todo lo que no sea de una utilidad a la gente, ¿no? Que le cumpla una utilidad que no pueda reemplazarse, lo sacó a todos. Y le pidió a los ciudadanos que se vayan, los no esenciales que se rajen, y parece que esto no tiene retorno. Antes de Putin había hablado Macron, el presidente de Francia, con Putin, una hora y media, ¿sí? No sé si viste la foto que andaba circulando de la reunión que tuvo Putin con Macron. Es una mesa que debe tener unos 15 metros de largo, y en una punta entra Putin y en la otra lado está Macron. Entonces se preguntaban, ¿cuál es el sentido de una mesa tan larga? Porque con Alberto estuvo cerca, digamos, ¿no? Cuando viste la foto con Alberto, bueno, estaban ahí. Bueno, el tema es que Putin no se quiso hisopar. Putin no quiso ser hisopado en Rusia. Y, bueno, todos los que entran tienen que tener como 3 o 4 hisopados previos. Uno antes de salir, uno cuando llega, uno antes de entrar. Ni ninguno de los de él, o sea, ninguno de la comitiva francesa se dejó tocar por los rusos. Entonces, bueno, pusieron una mesa de 15 metros, esas viejas imágenes del renacentismo, ¿viste? De allá atrás, esas mesas largas, en esos salones enormes, bueno, ahí. La cuestión es que Alberto sí lo hisoparon, y con un hisopado vos podés sacar el ADN, y con un ADN vos podés hacer un clon. Así que, bueno, de toda la gente que fue con Alberto a Rusia, ojalá no se les ocurra, por Dios, querer hacer algún clon de alguno. Ni un clon de Alberto, por favor, Dios no quiera. Ni un clon de Mario Ishii. Ni un clon de Kicillof, por favor. Ya me bancamos uno. ¿Viste? Ya está. Con uno basta y sobra. Esperemos que no pase a mayores esto. El mundo está preocupado. Realmente, el mundo. Anoche leía, bueno, las repercusiones en Le Figaro, en El País de Madrid, en Der Spiegel, en The Washington Post, todo, si bien lo que les nombro son los medios occidentales, ¿sí? Que piensan como alguna parte de nosotros, o nosotros pensamos, una parte de nosotros piensa como eso, porque viste que ellos los K no piensan como pensamos nosotros, o sea, los que estamos de este lado, los que somos gente normal, estamos a favor de Occidente, que es a donde nos criamos, cómo nos educaron y lo que pensamos. Hay otros que no piensan así. Bueno, más allá que los respeto, tienen para pensar como quieran, la gran mayoría de Occidente quiere parar esta locura, quiere parar el expansionismo ruso a toda costa y todo lo que se viene, porque prevén que va a ser muy problemático, porque no es ahora ir a echarle una, un par de bombas a Saddam Hussein como hicieron con Irak, Irán en, cuando pasó, con Bush a la cabeza. Ahora es Rusia, y con Rusia es diferente el tema. Bien, recemos para que esto no pase, que se termine, que lo puedan de alguna manera solucionar. Pero es complicado, realmente es complicado. Bien, también por el tema de la vacuna, en Canadá bloquearon un puente que une Estados Unidos con Canadá. Quilombo impresionante. Hace 6 días, leía anoche que se estaba empezando a desbloquear. Los camioneros, a los camioneros le piden la vacunación completa, el ciclo de vacunación completa, y los tipos no, porque hay un montón de gente que no se quiere vacunar. Entonces, ¿qué hicieron? Le metieron los camiones en el puente internacional que une Windsor en Canadá con Detroit en Estados Unidos, y se apostaron, no sé, miles de camiones, y le cerraron un paso fronterizo por donde pasa una de las mayores cantidades de producción de los dos lados, ¿no? Quilombo interesante, 6 días obstruyendo el tráfico en señal de protesta contra la orden de vacunación obligatoria para conductores que pasan de un lado a otro. No sé si nosotros tenemos, no, nosotros no tenemos nada. Pasá como querés. Sí, lo que leí en la Argentina, porque me puse a buscar, que sí, que se exige los certificados de vacunación a la gente que entra a la Argentina en todos lados. Bueno, pero esta gente allá directamente le cerró el puente para que, a ver, que piensen que pueden convivir los vacunados con los no vacunados, que es un planteo a nivel global de los que no se vacunaron, que piensan que no tienen que estar obligados, o sea, que nadie los puede obligar a vacunarse. Y hay otro montonazo, que creería que son los más, sin lugar a dudas, que piensan que por favor se vacunen para no contagiar a más gente. La idea es preservar, de alguna manera, al resto de la población. Vos me dirás, no me pueden inocular. Bueno, de estas cuestiones de la ética y de la salud, estas cosas que se mezclan en la decisión individual o la decisión de preservar el bien mayor, que es por ahí una de las tantas políticas que se tiene a la hora de pensar en la salud del mundo, es lo que lleva a tomar estas decisiones. Gente que no se quiere vacunar y que hace todos estos despelotes para no vacunarse. O en definitiva, para mostrar su descontento y que alguien los escuche. Creería que no le van a dar bola y que en definitiva van a terminar vacunándose, porque el mundo se encarrila ahí. El mundo se encarrila ahí. Ya van quedando muy afuera la gente que no se vacunó. Así más. Canadá sorteó, estaban bueno, le mandaron todo, le mandaron la policía, el ejército, no joden allá. Pero tuvieron 6 días cerrados. 6 días. 6 días. No sé la cantidad de miles de millones de dólares que pasan por ese puente en cuanto a lo que es producción, industria, ¿sí? La zona de Detroit, de Estados Unidos, conocida por su producción automovilística, impresionante. Bien, recordarás que para ser presidente de la CELAC, Alberto Fernández, ¿te acordás? El señor Alberto Fernández es ahora presidente de la CELAC. Entonces, ¿qué le faltaba? El voto de Nicaragua. Entonces, Nicaragua votó a favor de Alberto en la CELAC para la presidencia, y Alberto ganó la presidencia y fue a la asunción de el presidente Ortega, y ahí estuvimos representados en la asunción del presidente Ortega. ¿Por qué cuento esto? Porque el régimen de Ortega, porque en definitiva es una dictadura elegida democráticamente, pero el tipo mandó en cana absolutamente a todos los opositores, a todo tipo que se candidateaba para ser presidente, el tipo mandaba en cana. No es comparable con los mexicanos, porque te acordás que los mexicanos, los narcos directamente los mataban, candidato a presidente que se postulaba, ¿te acordás la época esa que mataron como 8 o 9 candidatos a presidente? cuando el PRI mexicano quería sí o sí que entrar en el nuevo, rescatar el poder que se le iba de las manos, y ponían un candidato nuevo y se lo mataban, y ponían, los narcos no querían saber nada, querían poner otro. Bien. Este hizo lo mismo. Daniel Ortega metió en cana a todos los opositores y ganó la elección, obviamente. Obvio, ¿no? Más que obvio. Bueno, en Nicaragua falleció Hugo Torres, general en retiro de las fuerzas nicaragüenses, que estaba... Hugo Torres no es ningún... no es una persona desconocida, es un ex guerrillero histórico. A ver, es como que te diga Cirilo Perdía, Vaca Narvaja, Firme Nietzsche, algo así, esos apellidos en la Argentina. Bueno, Torres, general Torres, fue guerrillero histórico del sandinismo en Nicaragua, y Ortega lo metió preso, así de una, lo metió preso. El comandante estaba preso, estaba mal, estaba recluido en la cárcel del Chipote, que organismos de derechos humanos consideran un centro de tortura. Avísenle a Fernández, al presidente Fernández, que es presidente de la CELAC, y a su vez tenemos la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la OEA, ¿sí?, que le diga a este muchacho que mandaron, que es de acá de la provincia de Santa Fe, que le mandaron allá becado a la OEA, que, bueno, que en Nicaragua pasan estas cosas, ¿sí? Torres tenía 73 años y es el primer preso político que muere en la Policía Nacional. De los 47 que fueron arrestados el año pasado previo a las elecciones, hubo manifestaciones, metieron preso un montón y él se murió. Sin juicio, obviamente. Cuando se murió, comenzó a circular un video que el mismo, que estaba en los, si lo buscás, lo más, donde el mismo Torres, general sandinista, dice: hace 46 años se arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos, pero así son las vueltas de la vida, y los que algún día se acogieron a los principios hoy nos han traicionado. Me acordaba mucho de los que cambian de idea, ¿no? Por ejemplo, el Alberto criticando a la Cristina hace 5 o 6 años atrás y el Alberto de ahora. Bueno, en conclusión, avísenle a Alberto que en Nicaragua, que está dentro de su presidencia de la CELAC, hay presos políticos y ya hay muertos políticos, ¿sí? La dictadura de Ortega Murillo, Murillo es la esposa de Ortega, guarda total silencio, como es normal. Manso quilombo se armó también esta semana a partir de todas las declaraciones que anduvo haciendo Alberto. Fueron a Estados Unidos a arreglar el tema del quilombo con el Fondo Monetario, y allá hablamos loas de los estadounidenses, gracias al Fondo Monetario, qué sé yo, que pudimos, vinimos, tiramos bomba, toda esa historia. Bomba. Y fuimos a Rusia, y con Putin ahí adelante dijo: Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo Monetario y Estados Unidos. ¡Qué lobo! En Rusia también hizo, a ver, esto de que tiene que dejar de tener esa relación con el Fondo Monetario y los Estados Unidos es romper, es una cuestión verborrágica totalmente inútil, pero de este zaracero que es Fernández, porque Macri también estuvo en Rusia y se cayó la boca, porque lo peor que podés hacer, dicen los que saben de diplomacia, mal de otro país, es en otro país. Tenés que callarte la boca, y hay protocolos y hay reglas, pero este zaracero, usted ahí nomás levantó, para quedar bien con, no sé si quedar bien, qué sé yo, para mí un chupamedia, ¿no? Un chupamedia que le dijo. Y después lo criticaron por esto. Y dijo: he leído que le he mordido la mano a quien hoy me ayuda. ¿Quién me ayudó a mí? Con el Fondo Monetario me ayudaron los países europeos, ¿no? Fíjate vos la aclaración tipo. Con el Fondo Monetario me han ayudado los países europeos. Y alguien de los Estados Unidos que no es precisamente esta gestión. No sé a dónde fue a manguear plata, pero la cuestión es que se le vino encima la gente de Estados Unidos, porque bueno, consideraron muy, pero muy desmedida esta reacción, las cuestiones que dijo, esto mal de un país en otro, y justamente en el medio de una negociación con el fondo que no está totalmente cerrada, y que en la Argentina todavía no se conoce qué cuerno firmamos con el fondo, porque aparte no firmamos un acuerdo, sino que firmamos un papel ahí como que vamos a empezar a ver. Tiene que pasar por el Congreso, y en el Congreso esta semana pasada hablábamos de que el presidente del bloque de diputados del PJ, el señor Máximo Kirchner, se fue de la presidencia, no renunció, quédate tranquilo, ni tampoco va a renunciar. Entonces, bueno, ante esta payasada, estas cosas de la palabra fácil, de este zaracero que tenemos, charlatán, que, a ver, cara de la que dice lo que quiere escuchar el que tiene adelante, como si el que tiene adelante no lo conociera, es decir, como si en los Estados Unidos no supieran quién es, como si los rusos no tienen hasta el horario que va al baño, ¿entendés? Y los chinos también, saben qué hace, qué no hace, con quién se junta, qué es lo que come, qué es lo que no come, qué es lo que toma, a qué hora va al baño, todo, saben todo. Entonces, y yo creo que también él lo debe saber, ¿no? Decir a los chinos que, viste, que el movimiento chino se parece al peronismo, por ejemplo. Una cosa terrible, y que la dirección, en buena hora, porque vamos a los argentinos, vamos a tomar esa dirección que ha tomado China. A ver, ¿vamos a tomar la dirección que tomó China? ¿Cómo te ves? Hemos firmado un convenio con los chinos en el que, bueno, estamos dentro del grupo de los países de la Ruta de la Seda, que es un movimiento expansionista chino a nivel global, donde, bueno, va a haber inversión, van a venir empresas chinas a trabajar a la Argentina, básicamente en tecnología. Y fue otra de las cosas que también le rompió a los Estados Unidos esto, nos jodió. Y no es porque esté en defensa de los Estados Unidos, sino que estábamos desesperados hace una semana atrás para que de alguna manera el Fondo Monetario nos preste plata para no entrar en default. Y fuimos a los Estados Unidos y conseguimos medianamente algo, no sé qué, pero algo. A la semana se va a Rusia y lo idolatra a Putin y dice que en Rusia que los Estados Unidos son malos. Después se va a China y dice que, bueno, que todos los peronistas se inspiraron en el movimiento de Mao, no sé, algo por el estilo. Como si Mao se hubiera llevado bien con Perón, porque, a ver, en la historia dice que cuando, en el momento de allá atrás, en el 49, cuando se funda la revolución, cuando arranca la revolución china, Perón no se llevaba bien con el comunismo, para nada, ¿no? Hay unas viejas frases usadas en aquella época que dan cuenta de eslogan, ¿sí? Que no viene al caso repetirlo porque hoy tendrían mucho más, ¿cómo te digo? Me causaría mucho más repudio a mí decirlas que el sentido que tenían en el 49. Estamos hablando de hace 70 años atrás, donde el peronismo decía, era el peronismo real, ¿no? El original, el peronismo de Perón. No se llevaba bien con el comunismo, precisamente. Bueno, más allá de eso, y a partir de estas cuestiones de las relaciones internacionales que tenemos con China y con Estados Unidos, se vivió una cuestión interesante cuando, a partir de las declaraciones de Alberto, la vocera presidencial el día jueves, en conferencia, viste que hay conferencia de prensa ahora. Y la vocera presidencial lo que hace es eso, ¿no? Ser la voz del presidente y contar lo que el presidente ha hecho. ¿Sí? Realmente. La vocera presidencial respondió a una periodista de La Nación sobre un artículo que publicó La Nación el jueves, referido a esto, a la preocupación que había en Estados Unidos acerca de las declaraciones de Alberto en Rusia y en China. Y se lo planteó frontalmente. O sea, el diario La Nación plantea, artículo de Jorge Liotti, no sé si lo viste, por una declaración de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, Flor, en una declaración en off, es decir, un trascendido. Viste que los gobiernos por ahí no hacen las declaraciones de manera oficial, digamos, no sale el canciller, no sale el ministro, tal, dejan trascender determinadas cosas, que los periodistas la toman, La chequean y bueno, son versiones oficiosas, no son oficiales, es lo que se llama normalmente una declaración en off, sí, off, off, en una declaración callada, digamos, ¿no? Off, apagado. Off, on, en inglés, apagado, prendido. Una declaración en off. Y la levanta la Nación y la publica, la real preocupación de la Secretaría de Estado de Estados Unidos por las declaraciones de Alberto. Cuando la periodista de la Nación la consulta a Gabriela Cerruti, portavoz de la Argentina, que entre paréntesis tiene rango de ministerio y creó un ministerio nuevo, ¿no?, para esta mujer, que esta mujer a su vez pretende ser ascender adentro del gobierno de Alberto, quiere ser jefe de gabinete, así nomás, quiere desplazar a Mansur, quiere ese cargo, lo quiere ella. Es como que la reta a la periodista, la reta a la periodista, como siempre hicieron, hizo esta gente, de retar al mensajero. Él le dijo un montón de cosas, lo tengo por acá la grabación, no sé si vale la pena escucharla, pero de cualquier manera, como que de repente le pregunta si tenía la fuente chequeada. ¿Quién había dicho eso? ¿Quién dijo eso? ¿Entendés? Obviamente que la periodista, basándose en lo que es la Constitución Nacional, dice, mirá, no podemos decir quién es, que sería mandarlo en cana. La Constitución Nacional prevé la preservación de la fuente, ¿sí?, a no ser en sede judicial y después no sé cuántos pasos. Bueno. Le dio una clase de periodismo, Gabriela Cerruti, que de esto la sabe Lunga, pero no es justamente por el periodismo, esta mujer de Gabriela Cerruti, y no es por desmerecer a la persona, sino que es una ignota persona que allá con el gobierno de Menem se subió al Menemóvil, supo subirse al Menemóvil. ¿Te acordás del Menemóvil? Ese colectivo que andaba por la Argentina donde Carlos Menem hizo la campaña. Bueno, Gabriela Cerruti se subió de la nada a los 19 años arriba del Menemóvil, y cuando bajó del Menemóvil se bajó ya con un Rolex en la pulsera y ya tuvo un cargo en el menemismo. O sea, que un largo derrotero, fue diputada nacional, hizo un montón de cosas. Y ahora aspira a ser jefe de gabinete. Y bien firme a la tradición de que de este gobierno, de que lo que hay que negar son las fuentes, porque en definitiva creo que pasa por ahí, lo que tenemos que negar son las fuentes, la culpa obviamente siempre es del otro, y siempre tenemos que encontrar, de alguna manera, encontrar un culpable. Siempre le pescamos en la pecera, como dice el negro Finochetti. Dice, es muy fácil pescar en la pecera. Vos tirás todo el pescadito ahí, lo tenés ahí a mano. Bien. Esta mujer lo que hizo fue pescar en la pecera. Le tiró al periodismo. Retomando lo que decía esta mujer. Escuchá lo que decía. Le explicaba el ejercicio periodístico, ¿entendés? Enseñaba Cerruti a la periodista cómo tiene que tomar lo que son las fuentes. Bueno, pará. Esto que estás escuchando ahora, para que lo paro. Pará. Es Cristina, en una situación similar, explicándole a un periodista cómo tenía que hacer una pregunta. Y si sigo con este audio, que es largo, está la parte en el audio, también sumado, donde Capitanich rompe el diario Clarín, ¿te acordás? Capitanich, jefe de gabinete, rompiendo el diario. Bueno, es una constante. Lo que piensan del periodismo, es una constante y más o menos tomado así, ¿no? Pero la verdad, que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto ni los irriten ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son. Los argentinos se merecen mejores medios de comunicación. A mí particularmente, más allá del pensamiento que tengo acerca de esta gente, es que los argentinos no merecemos de una buena vez por todas mejores gobiernos, mejores políticos, gente que piense diferente, más allá de que están ahí porque los votaron. Puedo estar en total desacuerdo, puedo decir lo que digo, porque, bueno, obviamente la Constitución me ampara, y en vez de mejores periodistas, si no fuera por el periodismo, tantas cosas, ¿no? Porque es fácil tirar, ¿no? ¿A quién se refieren con esa generalización cuando dicen que nos merecemos mejores periodistas? A las investigaciones que sacaron a la luz las maniobras de la ruta del dinero, por ejemplo, digo, ¿no? A los videos que se mostraron de la Rosadita, ¿te acordás? Contando plata arriba de una mesa. A los cuadernos de Centeno, ¿te acordás los cuadernos de Centeno? Los cuadernos que mostraron todo este despelote. Bien. No es tan sencillo así. Pero bueno, acá hay gente que es devota de esta religión, porque para los fanáticos esto es como una cuestión religiosa, y seguirán pensando así por mucho tiempo. Cambio de tema y terminamos este editorial con esto. ¿Se acuerdan de la historia que cuentan, ¿no? De Ícaro, del hombre que quería volar. El hombre quería volar y se hizo unas alas, si un personaje, se hizo unas alas de cera. Hizo las alas de cera y se largó a volar. Voló alto y voló mucho más alto de lo que podía volar. Ícaro levantó su vuelo hacia el sol, y el sol le derritió la cera, y Ícaro se fue al golpe de aquello, se puso, se mató, en definitiva. Esto es toda una fábula, ¿no? Ícaro volando la cera. ¿Qué significa esto? Que no podés volar más alto de lo que podés volar. ¿Y esto a dónde voy con esto? Hay otros dichos populares que dicen que no podés hacer cosas más alto de lo que te da, ¿sí? Sí, Samir tiene razón. Me lo dice por interna, que yo no lo puedo decir acá. Bueno, no podés volar más alto de lo que podés volar. Me refiero concretamente al señor Cavandier. Cavandier, hoy por hoy, está en una secretaría de medio ambiente, donde cobra un muy buen sueldo, y maneja algo así como 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Cavandier es el responsable de ayudar, o entre otras cosas, a prevenir lo que es incendios. En la provincia de Corrientes ya hay 435.000 hectáreas quemadas. Y ahí la provincia de Corrientes le reclama, por favor, al Estado Nacional que haga algo. Y Cavandier le contesta que le había mandado, que no le pidieron. ¿Entendés? Ya empezamos con la parte burocrática. No hay que pedir, el Estado tiene que mandar al Estado Nacional, no es pasar por encima de la soberanía, ¿no? Pero bueno, le dice que le mandó 8 brigadistas, que qué sé yo. Bueno, la cuestión es que hay 435.000 hectáreas. ¿Te puedes dar una idea de lo que es 435.000 hectáreas? Son algo así como 960 canchas de fútbol. ¿Sí? 450.000 canchas de fútbol que se queman y no vuelve, y está en riesgo lo que es económicamente para el futuro la provincia de Corrientes. Y este tipo, que ya recibió en este año 800.000 millones de pesos, 800, ¿sí?, para cubrir este tipo de cosas, sale, en vez de reconocer y salir a ayudar de alguna manera desesperadamente esto para pararlo, sale a criticar al gobernador. Es terrible. Este tipo que estuvo en Escocia, estuvo en Nápoles, estuvo en Barbados, porque mientras se quemaba Corriente, este tipo, Cavandier, estaba con el presidente de gira presidencial. ¿Sabes cuál es el mérito de Cavandier para llegar a este lugar? Y antes fue diputado nacional. Ser hijo de desaparecidos, como si el título de hijo de desaparecidos implicara un conocimiento de un montón de otras cosas. Vamos mal. Si al tipo que ponemos a gobernar este país, que ya están gobernando, son todos, o montoneros porque pelearon contra el país y contra la democracia, o hijos de desaparecidos, como el caso de este Cavandier, que ya, no sé si vos te acordás, Cavandier arriba del auto, lo para un control policial, que es una chica, una inspectora, le pide papeles, Y el tipo no tenía, y le empieza a retar el tipo, una soberbia, ¿viste? Y no sé con quién habla por teléfono, y dice, che, me paró una chica, acá no sabe nada, me parece que va a haber que darle un correctivo. Por teléfono, a la persona con la que estaba hablando, para que esa persona le diga a la inspectora que él era Cabandier, ¿entendés? Que era un hijo de desaparecidos. Paremos un poco en la pelota, este tipo no sabe un cuerno, recibió ahí, y ahí va a quedar cuidando una de las cajas de la Cámpora, porque en definitiva, estos 3.000 millones de pesos, imagínate la cantidad de cosas que se podrían hacer si esta plata fuera bien usada, ¿no? O estuviera al frente alguien que supiera del tema. Se quemó medio sur, ni bola, ¿entendés? Ahora se le quema Corrientes. Cero. Le echamos la culpa al gobernador. ¿Qué cree que haga el gobernador? ¿Que tenga aviones? ¿Qué cree que tenga el gobernador? ¿Gente entrenada? No. ¿Qué hicimos? Nada, porque el tipo estaba allá y los que estaban acá, que se quedaron, son todos militantes de la Cámpora que entraron ahí gracias a la acción de este tipo. Porque entraron ellos. Es una caja más de las tantas cajas que tiene la Cámpora, sin lugar a dudas. ¿Sabés las cajas que tiene la Cámpora en este país? La Cámpora. Tiene el ANSES. En el ANSES manejan 3.900 millones de pesos. Tiene YPF, manejan 262.000 millones de pesos. Tiene el PAMI, son 456.000 millones de pesos. Tiene Aerolíneas, manejan 63.500 millones. Tiene la Secretaría de Inclusión Social, con 114.000 millones de pesos. Tiene el Ministerio del Interior, con 71.000 millones. Tiene el Correo Argentino con 10.000 millones de pesos. Una suma sencilla de esto le da 980.400 millones. Casi un billón de pesos. Más las otras cosas que vienen chorreando. Le digo oficialmente, los lugares estratégicos de este país donde la Cámpora tiene la dirección total, que pueden disponer de estos fondos. Un billón de pesos. ¿Cómo lo ves? Donde tiene cerebros al frente, como Cabandier, por ejemplo. Digo uno, ¿eh? Cabandier. ¿Qué hizo Cabandier? ¿Qué estudió? ¿Qué sabe? Nada, es de la cama, por ahí a su vez. Está ahí porque es hijo de desaparecido. Bravo. Una genialidad. ¿Qué? Bueno, este tipo de cosas no pueden pasar más. Para que este tipo de cosas no pasen más, tenemos que empezar a pensar definitivamente que puede haber otra alternativa en este país que no sean estos tipos. Tiene que haber una alternativa que no pueda, que no sea así, porque ese billón de pesos lo pagás vos y lo pago yo. Ese billón de pesos, es que se tiene que sacarlo de algún lado. Y te hablo de 7 secretarías, ministerios, 7, de todo lo que es el arco de este gobierno que dilapida toda la plata que toca en un montón de cosas. Pero te hablo puntualmente de este sector exclusivísimo del gobierno, de este grupo de gente, de esta secta política que gobierna este país, que maneja un billón de pesos y que nosotros lo alimentamos. Y en la medida que no entendamos que esto va a estar hasta que nosotros saquemos, bueno, por favor entendamos de una buena vez por todas que el 2023 se viene y hay que tener muy en claro, muy, muy, muy en claro, que hay que sacarlo del gobierno y que no tienen que venir nunca más. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.